Buenas noches. Aquí comienza Patria Soñada. Es un programa de derechos humanos de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado del Paraguay y que se referencia en la Dirección de Memoria Histórica y Reparación que dirige el doctor Rogelio Goiburú. El programa lo conduce Jorge Soler. Por el momento ausente, se encuentra Asunción, Paraguay, ya que apareció los restos de su padre, Miguel Ángel Soler, desaparecido hace más de 40 años por la dictadura del general Stroessner. Insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Pensamiento libre como el viento, sin miedo a metrallas, la nación modelo que por su cultura se eleve a la altura de todos los cielos, donde alegren trinos de son libertad proletarios y a los campesinos, patria donde haya voces de estudiantes, promesa vibrante de luz paraguaya, sueño en una paz. Hola, comenzamos un nuevo programa de Patria Soñada, en el cual vamos a presentar la lucha de las compañeras del sindicato o de la Asociación de Paraguaya de Enfermeras, cuya motivación es que se ha derogado una ley que ha pasado 20 años hasta que se ha logrado conquistarla y sin más ni más, pasando por encima de las leyes nacionales e internacionales, por las por los tratados internacionales ratificados por el Paraguay, han derogado una ley entre gallos y medianoche y pasan de 55 a 65 años las mujeres y además de ello le retiran toda bonificación, que las enfermeras en general no buscan la remuneración extra, sino un buen salario. Esto viola todas las leyes hasta la fecha y además está la intención gráfica por parte de dos jueces de la Corte, empezando por la jueza de la Corte Suprema, Alicia Pucheta, y Sindulfo Blanco, que han declarado prácticamente la inconstitucionalidad de por parte de las enfermeras al defender el hospital público o la enfermería pública. Por lo tanto, pasamos a escuchar un reportaje a la delegada Olmedo del Hospital de Clínicas y otro parte de un discurso de la licenciada Concepción, bueno, en este momento se me ha pasado el nombre, que es directora nacional de APE. Y luego vamos a pasar a las noticias generales. Thank you. nuestros compañeros ganaron cada cosa por su lucha. Era lo único que nos decía ahí un propio compañero funcionario público. Mañana lo que nos esperan es que nos baje el salario ya no más. Entonces, jóvenes, compañeros, adultos, y mañías están goyores de damas, que ya ni siquiera vamos a ver tal vez al postalafón, sino que habremos llevado la satisfacción de que luchamos por ellos, así como hemos luchado para tener ese pedacito de libro que es una ley y por el que hoy estamos tan orgullosos. Y nos dicen, oye, equivocáis, ¿cuál hay algunos artículos o ya puedo ahí? Jamás coña anota si muchos de nuestros parlamentarios, algunos ni la ley, voy ni ya y la grupe. Pero ahí estamos, compañeros. Agradezco a cada uno, agradecemos nombre de la organización. Esa asociación no es mía, no es de este, no es de otro, es de toditos nosotros. Vean, Goña Nemba es. Vean, Goña Andela es único y Yarecoa ya heredata a cada compañero. Así que debajo de esa sombrilla entramos todos. Y no nos van a asustar, no nos van a hacer tener miedo con sus amenazas. Ayer le llamé a un director y dijo, escuché su grabación y le reenvié. Si quieren manifestarse, pongan reemplazante. Jamaí con de Iriñandere, cuando tenemos derecho a la maternidad, cuando hay vacaciones, cuando hay lactancia, ¿por qué no se va a llamarle a su autoridad y le dice, pónganle un poco reemplazante para cubrir esta falta? Y vamos a extender nuestro pedido ante la Corte Interamericana. Vamos a demandarle al Estado paraguayo. Vamos a demandarle por la vida de las 9 enfermeras que fallecieron el año pasado y este año. El Estado paraguayo tiene que pagar por la muerte de esas compañeras y sus hijos tienen que tener una seguridad. Ese joven que hace una semana le vio a su mamá, joven de 16 años, me decían los compañeros, dijo, ¿y quién me va a cuidar? ¿Y quién me va a hacer estudiar? Por apio y una injusticia. Ella, 4 ministros de la corte hoy en reunión en 10. Había sido que teníamos 3 ministras y se fue el cuarto. Nunca ninguna organización logró eso. Pero no dijeron, tapejó, peñeja, a peñona y no, a ni penecaneón. Nañanecane como hay, ¿verdad, compañeros? Hoy solo empieza la lucha. El viernes vamos a estar frente al ministerio. En la otra semana vamos a estar frente al parlamento. Y después cada uno va a estar en su hospital, en su región. Nadie va a bajar la guardia. Esa remera que ustedes se pusieron con tanto sacrificio no va a ser solamente para hoy, para la foto, para todo el año. A cada paciente le vamos a dar un papel, le vamos a abrazar cuando llegue y le vamos a decir a cada familiar, acá está, te queremos, te vamos a cuidar más que nunca. Ministra, ustedes que no vayan a descuidar la salud de su paciente. Tengan en cuenta cuando hacen la medida de fuerza. Jamaico, ¿quién cuida la salud? ¿Acaso el Viernes Santo, el Jueves Santo, acaso Navidad, Año Nuevo, la noche? ¿Quién está cuidando? Y nos dijo, garanticen su guardia. Y pues, ¿y cómo picó si nosotros en vez de tener 100 enfermeras estamos teniendo 40? Acá cada enfermera vino por su esfuerzo. No nos financió ni un sector, ni una, nadie, no lo vamos a aceptar. No le vamos a aceptar. Y uno de los ministros que estaba ahí, allá escrachada entre los esteates, nos dijo, váyanse ustedes, vayan. Vamos y vamos a ir, y vamos a ir, compañeros, a la huelga general en este país. Y vamos a cuidar, y vamos a mí que no me descuida los aspectos legales. A mi hijo Abay Pende. Pero con Ana, compañeras y compañeros, le vamos a pedir. Ni una cosa nos vamos a perdonar. En cada guardia, en cada turno, ustedes compren cuadernos y habilitemos para decir, en la guardia tal estamos tanto personal, en la guardia tal tenemos tanta novaquina, tanta jeringa, tanto guante. Haya monjeta, haya huelunda si fuera con ape, ya huelunda con ape si fuera. Pero le vamos eso a escribir y vamos a decir, en vez de 10 enfermeras estamos 2. Haya monjeta, porque nos amenazan esta gente, nos amenazan y no tenemos miedo. Ustedes, compañeros, tal vez yo no pueda ver muchos de los sueños que todos ustedes tienen, pero vamos a hacer que muchos jóvenes puedan llegar a ese sueño. Entonces, compañeros, ¿qué sacamos de ahí? Sacamos de que tenemos que continuar con la lucha. Sacamos que los contratos colectivos de trabajo tienen que ser respetados y vamos a trabajar por un contrato nacional para el Ministerio de Salud. Vamos a hacer respetar los acuerdos de clínica, los acuerdos de IPS y vamos a que cada compañero, cada hospital, cada filial, cada sindicato, cada enfermera se organice ahora y mantengamos esta fuerza, esta comunicación. Ni un paso atrás. Ni un paso atrás, compañero. ¿Qué les parece, compañeras y compañeros? Mantener primero. Vamos a trabajar también por los estudiantes. Vamos a hablar con ellos. Acá casi todos son docentes, muchos. A cada joven le vamos a hablar y le... Esto. Muy bien, cierto, compañero. Entonces vamos a hablarle a cada facultad, a cada chico egresado ya sin trabajo. Ahí se ve a Pepe Laura, compañera, afuera y la misma, hay coro estudiabeta, a la posgrados, a la maestría, mía, dando los programas, ahí no creo. Entonces... Vamos acá ahora, vamos a hacer que se escuche esta música y vamos a transmitirle, me pidieron que nos solidaricemos con los estudiantes universitarios que están luchando para modificar allí una universidad corrompida, una universidad que quiere seguir formando gente que sea sumisa, que no flexa y que no exija el cambio de este país. Vamos a hacerle escuchar a cada poblador del Paraguay que estamos siempre para defender. Entonces, vamos a pedirle a nuestro músico, patria querida, y vamos a establecer una comisión permanente de trabajo entre todos. Coape sin ninguna distinción, compañeros. Todos vamos a respetarnos, todos vamos a unirnos, todos vamos a querernos. Nadie va a llevar ni una estrella más, ni una estrella menos. Y a trabajar en sus hospitales, a trabajar. Y si un director le dice algo, entonces, o una jefa, le van a decir, compañero, yo de lado, de ABI, Oreishawa, opama la gratificación, opama la bonificación. Creo que por lo menos 100 directores están renunciando si no van a tener su gratificación. Enfermería nunca esperó gratificación para atender. Y que la patria y el Paraguay nos escuchen en este momento. Y que el Poder Judicial le Ingo Pepe Palacio de Justicia. Justicia a la Doña Urea. La gente o José Parlamento. Yajala Parlamento. ¿Qué dicen ustedes? Ya que ya está en la calle, yajala. Ya por ahí la gente la patria querida, hasta ya en Erendújico ahí. Siempre en mí, la música, el cuerpo en flor, y en tu honor, súper fuerte, en tu querido, en nuestro amor, en la más querida canción. nos vamos a organizar para ir a una huelga general. Y ahora entre todos, como estuvimos esta mañana, marchamos al Parlamento para que ellos escuchen nuestras voces y que nadie nos va a callar acá. ¿Estamos de acuerdo todos? Organicemos y nos vamos en marcha. Ahí está. Bueno, estoy con la compañera de los sindicatos de enfermería de los hospitales públicos que están haciendo un paro y movilización con respecto a que la Corte Suprema de Justicia declaró prácticamente inconstitucional la enfermería pública. Entonces quiero preguntarle a la compañera que se presente y que nos explique hasta qué punto hemos llegado en esta situación tan irracional. Sí, muy buenos días, por decirlo así, yo soy la licenciada Dominga Olmedo, trabajo en el Hospital de Clínica, un ente público más antiguo de lo que se conoce, el bastión de la lucha contra el derecho de los trabajadores. He tenido compañera Elsa Mereles, fue mi compañera de lucha que ya falleció. Y hoy estamos acá reunidos, casi todos los entes públicos, para reclamar nuestro derecho que nos quitaron después de 10 años de haber conseguido el derecho de enfermería, que equivalía a 25 años de aporte jubilatorio y 55 años de edad. Y hoy eso nos quitaron, con todos los beneficios que cobrábamos, que era insalubridad, seguro médico y antigüedad. Ahora la ley quiere derogar todo. Todo gratificaciones de todos los empleados y en eso también entramos nosotros. Y bueno, estamos en la lucha. Bueno, y ahora pasaron de 55 a 60 años. Sí, de 55 a 65 años de edad a nosotras las profesionales de enfermería. Y eso no podemos aceptar porque imagínense las mujeres, además la trabajadora de salud, tenemos mucho desgaste por el trabajo nocturno, por la carga social, por todas las necesidades que pasan nuestros enfermos, también nosotros mismos caemos enfermas. Y bueno, entonces no podemos aceptar eso. Y una ley que se consiguió hace 10 años con mucho sacrificio, no pueden venir porque se unieron 23 sanatorios privados, que son los diputados y senadores, que son los grandes accionistas de esos sanatorios, se unieron y ganaron la ley para derogar. Y en el trabajo es muy sacrificado, ya lo sabemos. ¿Qué pasa con los jubilados y pensionados en esta situación nueva? Y estamos luchando, nosotras por la ley de enfermería no vamos a aceptar, vamos a salir en la calle, vamos a pelear, porque hemos peleado en la época más dura del estronismo, hemos peleado, hemos conseguido y fuimos nosotras las primeras mujeres trabajadoras de la Facultad de Ciencia Médica que hemos iniciado y le hicimos frente. Fuimos garroteados con todo, garrotes, caballo, perro, tanquetas y hemos igual salido en la calle. Y hoy creo que estamos otra vez en pie de guerra y no queremos dar una marcha atrás. Bueno, ustedes han planteado a los demás gremios la unidad, que se solidaricen. Sí, sí, todo lo que es enfermería del Paraguay, la Asociación Paraguaya de Enfermeras y todos los sindicatos de todos los hospitales, estamos reunidos hoy. No masivamente, pero en sus representantes y 5, 6, 10, 12, todo lo que se pueda. Y estamos empezando. Hoy fue nuestra primera marcha y vamos a ver cómo salimos. Y estamos exigiendo la presencia de la doctora Pucheta y el Sindulfo Blanco, que fueron los que aceptaron. Y nosotros estábamos debatiendo que como en un país, en una capital que es Asunción, se unieron 23 sanatorios, imagínese cómo está la salud pública, porque si la salud pública funciona como debe funcionar, ¿por qué debería de haber tantos sanatorios en un país tan pequeño, en la capital? Entonces, estos son unos, ellos mismos son los dueños, son los grandes accionistas. Entonces, devastecen el hospital y ahora están queriendo, sacando esto, para que el público siga funcionando y castigar a los que trabajan en sus privados, en sus sanatorios, compañeras que trabajan 8 a 12 horas sin ninguna bonificación. Ustedes han pedido la participación de las organizaciones sindicales, las distintas centrales obreras, para que también apreten y hagan pública su solidaridad para ejercer presión. Sí, le pedimos a todos los que a todos los sindicatos, a todos los compañeros y en fin a la ciudadanía en general, porque la salud del pueblo está en nuestra mano. Nosotras, los entes públicos. Nosotros sabemos la necesidad del pueblo. Cuando un paraguayo va y no tiene para un medicamento, un ciudadano descalzo, sin dentado, sin diente, con otro hijo, y que dice, gastamos 150 en llegar acá de tan lejos. Pensamos que era gratis la atención. Y le decimos, no, la atención es gratis, pero el hospital no tiene. No tiene para su sonda, no tiene para su bolsa, no tiene para su anestesia. Entonces eso duele. Entonces pedimos a la ciudadanía, al pueblo paraguayo, que salgamos a la calle y pueda. Hoy es el día de que le pedimos que nos ayude. Bueno, agradecido de que nos hayas podido dar una semblanza de la pelea eterna de las enfermeras, que son la base de todo hospital. Sí, es así. Somos la base del hospital, nos sentimos orgullosas de eso, porque la enfermera es la primera que recibe y la última en irse, ya sea para el bien o para mal. Entonces pedimos una vez más, quiero aprovechar su medio y le agradezco infinitamente, pedimos a toda la ciudadanía que nos apoyen, no hay bandería política, ni credo, ni raza. Bueno, en este caso no solo es el programa Patria Soñada que sale por la retaguardia .com.ar de Buenos Aires, sino que también vamos a sacarlo por la Agencia Mundial de Prensa en la oficina Paraguay. Me parece muy bien, le agradecemos infinitamente a nombre de todas las enfermeras del Paraguay. Muchas gracias. Los héroes salen al camino un día del fondo de un árbol, de cualquier esquina. Bajan de un auto o de un bronce y te saludan contagiosamente, como el viejo amigo que quiere contarte una nueva historia, un amor o el descubrimiento de una verdad absoluta. Se cuelgan de tus dedos y es como si los llevaras a cada cosa que tocas, que haces, que apareces. Se van contigo a tu casa y comen en tu mesa. Los ves reconocerse en los hijos y ves a los pequeños mirarlos con ojos que no caben en la muerte. Se acuestan contigo y contigo hacen el amor con tu amante, porque el amor tiene de toda la vida. Y duermes, y en lo que sueñas están de una manera o de otra. Desayunas y los descubres leyendo el diario en tu hombro, silenciosamente, como quien no quiere alterar la paz de la mañana. Y un día sales de combate, y en lo más álgido del atardecer, frente a todo el tormento que imaginas insalvable, en el final de las fuerzas lo sientes estallarte dentro, pelear por ti, brillarte el camino que no encuentras y cantar por tus victorias y tus alegrías. Así son ellos, los héroes, nuestros héroes. Y en su sueño de mármol, memoria y esperanza, nos piden.

de guerra, porque no solo expulsaron a la gente, como ya lo vienen haciendo en todos lados, sino que le arrasaron los cultivos, le robaron los animales, le tiraron agrotóxicos en los ojos de agua para que no vuelvan, pero al mismo tiempo han cometido un delito ambiental gravísimo, y esto debe ser denunciado a nivel internacional porque es una gravísima injerencia del Brasil terrateniente, en los asuntos internos del Paraguay y sobre todo en la ocupación de tierras que están haciendo ya en 14 departamentos del Paraguay, donde una familia tiene 8.000, 10.000 y 15.000 hectáreas, mientras echan a balazos muchas veces, sobre todo a los indígenas, a los que cazan como si fueran animales. Esto es gravísimo, se ha dado con apoyo logístico por parte de helicópteros de Itaipú, pero sobre todo de Yacyretá, lo que evidencia una implicancia argentina de este gobierno macrista, que al mismo tiempo es favorable a la injerencia, a la penetración europea y norteamericana, y que han participado helicópteros de Yacyretá para apoyar, para dirigir desde el aire las acciones contra los campesinos y contra los indígenas. En Guajorú han no solo echado a la gente, han echado sus casas, han arrasado todos sus cultivos, se han robado los animales y han tirado agrotóxicos en los ojos de agua. Esto es gravísimo. Después también podemos hablar de Carlos Antonio López, donde se ha echado a la gente a lo bestia, utilizando la misma situación. No son en general policía paraguaya, sino que son guardias privados con uniforme de la policía paraguaya. Esto es muy grave, es una infiltración enorme por parte de los sectores narcosojeros del Brasil, y también, como se dio en Guajorú, la presencia de los narcosojeros con camisetas del Paraguay, de la selección paraguaya y banderas paraguayas, para hacer creer a la opinión pública internacional de que son solamente un enfrentamiento entre dos sectores en pugna. Es absolutamente mentirosa los videos que se están pasando. Los mismos que fueron a arrasar son los mismos que después piden vivir en paz y producir en paz, pero no en Brasil, en Paraguay. Y arrasan con todo lo que es natural, con todas las los bosques, con toda la con árboles, con arbustos, con cultivos y para plantar soja. Por lo tanto, esto es gravísimo. En todo sentido, han matado indígenas, que son seres humanos, pero los que no tratan como seres humanos, y tampoco tratan mucho como seres humanos a los campesinos, a los que prohíben

queremos solidarizarnos con los compañeros, con los compatriotas estudiantes universitarios que están luchando por una universidad integrada, no a la corrupción generalizada que se está dando en este momento, y frenar toda elección que no pase primero por una profunda reforma universitaria que tenga también a los estudiantes y a los egresados como protagonistas en la universidad. Ahora son nada más que convidados de piedra. También queremos solidarizarnos con todos los compatriotas, tanto en la región occidental como oriental, que están siendo atacados por la mafia en todos los frentes. No les vamos a permitir esta vez salirse con la suya. Hasta el miércoles que viene. Una austera melodía se extendió en la patria entera. Centinelas populares con sus guitarras alertas de la tierra roturada y del trapiche fecundo germinaron las jornadas laboriosas del arriero. Y crearon la nación que nacía para todo, el sembrador de hermandades convocó a la independencia con su gesto solidario, dio identidad al destino y a la patria una estatura paraguaya y trascendente. Él templó la nota justa para el acorde vibrante, su firmeza rasgó el aire, suscribió el horizonte. Fue el doctor más artesano que reconoce los tiempos, esos tan nuestros y eternos como es nuestra su bandera. Fecundo, fueron tus nombres los versos altivos y vigilantes, soberanos y fraternos. Don José de todas partes, dictador de realidades, sin manchas, Gaspar la frente, Franca de Francia y su luces. Don José de todas partes, dictador de realidades, sin manchas.